últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, decimoséptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos destinados a borrar spam. Ya está, ya no acaban nunca, Y bueno, que no. Eso es trabajo. Eso también es spam, sí. Sí, lo que figura como spam y aquello que no figura también es spam. Y sí, pues, posiblemente sí. Aquello que tú crees que, ah, chido, llegó el mensaje que esperaba, también será spam. Ese es de tu tía, pero está enviando spam. Sí, no lo sospechabas, claro. ¿Verdad? Hay gente que tiene como dobles tareas. Sí, que sí. Por un lado ser tía y por el otro lado enviar spam, aunque no lo creas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, huerco. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sé, que habilitó el anti-spam y le borró todo al carajo. Hey, cuestiones. No sirven, es una mierda. ¿Por qué no me llegan mensajes? Ah, es el anti-spam. Efectivamente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y está en contacto permanente con cada uno de sus primas que habitan distintos lugares sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, la muda. Sí que sí, que lee todos los spam. Sí, sí. Por si acaso, puede haber algo interesante. Sí, y en algunos casos se muestra interesada. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al más electo. Sí, tú. Sí, destinado por un tribunal sofisticado. Ha dicho, sí, sí. No, este como que sabe, Y a partir de ahí, no hemos investigado demasiado si sabe o no sabe. Pero no, se le no, ha colgado el San Benito de el que sabe. Señoras y señores, lo ha demostrado varias veces. Sí, está diciendo sí. A él, por lo de tanto, le vamos a darle el reconocimiento que merece. El técnico a cargo de este viaje es un Nico. ¡Ah, grande Nico! ¡Yeah! No está en contacto con ningún tipo de mensaje que no venga en lenguaje binario. No. Y por lo tanto, borra absolutamente todo. Carpetas completas, salvo las que traen monas desnudas. Muy bien, Nico. Sigue así con tu cola prensil a full. Surcamos los espacios de la autopista eléctrica, velocidades sorprendentes, conectores, entradas, salidas, comunicación, conexión, acción y reacción. Ponemos en función el sistema nervioso central y buscando placer corremos riesgo de dolor. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Ey! ¿Qué pasó, cabrones desintegrados? ¿Qué pasó? Les escribe el Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. ¿Qué pasó, Klaus? Güeyes, lo que dijo el señor Lagartija de la viejita que repetía y repetía y el loro se lo quedaba, es verdad, pirata. Ah, sí que sí. Yo tenía una vecina viejecilla que también tenía un loro. El loro es mascota de vieja. Se ve que sí. Podemos decir así. Sí, sí. ¿Qué? Oye, ¿y cómo está de la prima que vas a presentar? Ah, es como una mascota de vieja. Y nosotros estaremos asociando rápidamente eso con un loro. Loro o sí, con sí. Un perrito pequeño. Pequeño, ¿no? Pequeño, sí, pequeño. Dice entonces, bueno, la viejecita tenía loro, dice, y la viejita era bien maldiciente, dice, y nos echaba madres a nosotros. Por ejemplo, los niños jugaban al fútbol, ¿no? Sí que sí. Estaban ahí con la pelota y le rompían los vidrios, sí y le tiraban sí. La casa abajo y le pegaban pelotas en el rostro sí. A la vieja. Sí, y la vieja sí, le decía, sí. Hijos de la chingada, ya verán, cuando el apocalipsis llegue, sus almas se confinarán al infierno por ser unos pinches cabrones mendigos. Y él lo resumía y decía, Apocalipsis Now. apocalipsis, cabrones mendigos, apocalipsis, decía, y el loro, y la gente pasaba y decía, ah, este loro tiene la neta. Y entonces, bueno, entonces la vieja bien maldiciente y dice que no sé qué y que no sé cuánto, y jajaja, solo me acuerdo que nos gustaba aventarle unos cohetes que se llamaban chifladores y los poníamos en una botella y los apuntábamos hacia el porche de la viejecita. Tenía un porche, la vieja. Sí. La vieja era vieja, pero era chingona. Sí que sí. Con sus ahorros de la jubilación mexicana. Se compró un Porsche. Se compró un Porsche 911 Turbo Injection y descapotable. Sí que sí. Y era lo único que tenía. Y un loro, sí, ¿no? Sí. Y entonces le aventaban esos chifladores, los que hacen... Sí, pero uno solo, güey. Sí, de a uno. Y a la vieja esto la ponía muy mal. Y entonces mentaba madres y el loro... Y el loro aprendía... Tú tienes un Porsche. ¿Te mandan de eso o no? Sí, cuídate que mal tapizado, que... Sí, sí. Dice, bueno, y estaban ahí los chifladores encabronadísimos. Ah, hijos de su pinche madre, decía, que no valen verga, vayan a aventarse cohetes en el culo. Ah, chida la vieja. Avéntense los chifladores en el culo, decía la vieja regiomontana. No sé si la viejita se soltaba, y bueno, el pinche loro pasaba a la gente, vecinos, no vecinos, y les rayaba la madre. Sí, de hecho, nos gustaba estar a media calle y también rayársela al loro. Pues había una interacción entre los niños de la colonia y el loro. Lo peor es que el loro pasaba a la gente y le decía, ¡métanse cohetes en el orto! ¡Métanse esos chifladores en el culo! Claro. La gente no comprendía, porque no estaba en el momento de la acción del aprendizaje del Lorenzo. Bueno, en fin, dice, así es la historia. Lo que pasó es que un día el loro tuvo un final trágico, porque un día la viejecita... Los loros mueren, ¿eh? Sí, los loros se mueren. Se ve que... Sí. No sé cuánto vive un loro. Poco, no sé poco, si... Poco. Bueno. 25 años le vive un loro, ¿no? No, menos. ¿No? Menos. Sí, sí, sí. 3-4 días. No, en 3-4 días, no sé, Pedrito, la papita, y no se puede murió. Ser. Ya está, poco tiempo de aprendizaje el del loro. Bueno, entonces ahí estaba, entonces, porque un día la viejecita le estaba dando de comer al loro y pues nada, que el pinche loro la atacó. Oh. Y la vieja estaba mal llevada. Y, sí. Y la vieja ahí no respetó loro, mascota, niños, aventadas y nada. Y nosotros nomás oíamos que a la viejita y al pinche loro echar madres entre ellos dos. Fue divertidísimo porque la viejita decía, hijo de tu pinche madre, mal agradecido, y ahora me picas. Y el loro decía, chinga tu madre, chinga tu madre. Bueno, pues la viejita lo torció el pescuezo cual una gallina, pobre loro desafortunado, no, dice, y luego creo que se lo cocinó y se lo comió, güey, no mames. Bueno, ahí está mi historia, manden un loro, manden de loros, pinches pájaros, son bien mamones. Ah, él, a lo que llega el concepto final es que no le gustan los loros. No, a nadie le gusta. Le traen recuerdos de la infancia. A mí sí me gustan los loros, cabrón, están chidos, un pájaro que habla. Yo, a mí se me hace como que es... A mí me gusta el otro, que no sé cuál es. La reencarnación, le habla mejor. Creo que es el... Es hablar. Que es tipo locutor. Es un pájaro negro. Sí. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Están sintonizando la 114.9, la radioemisora del pájaro extraño. Eso es muy chido. Y es un pájaro el que sí, te sí. Ustedes muchas... ¿Es el mirlo? Muchas... Es o el Mirlo Kenchi, o Praia do Brasil, un Mirlo Kenchi. ¿Cuál es? Creo que es un Mirlo, o es el tordo, capitán. Es uno negro. El tordo no habla. Es uno negro que es un cuervo, sí. El cuervo no habla. El cuervo roba joyas y todo lo que brilla va y lo picotea. Por eso dicen, nunca debes dejar un niño cerca de un cuervo, porque el cuervo ve los ojitos de los niños brillar. Y los picotea, sí. Sí, hay mitos urbanos que hablan de cuervos que se han llevado ojitos de niños sus nidos pensando que eran joyas. Joyas. ¿Las gallinas hablan? Las gallinas... No, las gallinas no hablan. No, sí, existe la frase más puta que las gallinas, que no sabemos a qué se debe, por cierta infidelidad de la gallina, pero no, creo que es el mirlo o un pájaro negro. Si ustedes saben el no el color, sino el nombre del pájaro que habla... ¡El ruiseñor! No. ¿El ruiseñor habla? No. Está bien chido. El cardenal. El cardenal también está chido. Sí, el cardenal habla. Sí. Dice, vente. Sí, hay unos cardenales en Boston que hablan. Y le hablan a los niños nada más. Sí, sí. Han sido penalizados igualmente, no se preocupen. Bueno, en este caso dice, bueno, mames, jajaja, y la historia del loro. Bueno, muchas gracias, loro. Ahora nos quedan muchas incógnitas de cuál es el pájaro que habla perfectamente. Sí, el que habla perfectamente. Mejor que el loro. Sí, mucho. Y mejor. Que en realidad son reencarnaciones. Sí, reencarnaciones. Y que se han portado mal en otra vida, sí, y le ha tocado reencarnarse tocado, sí, en sí, un sí. pájaro. En un pájaro. Perfecto. Hola, tripulación de Mar de Tijuana, se comunica desde Pedo Town, David Diablo Bermelo. Hola, David. Pirata, ¿me podría hacer el favor de pasarme la receta con el nombre de sus antidepresivos? Por favor, pirata, es que yo también me vuelvo mamón y depresivo los días de mi cumpleaños. Es su cumpleaños, David Diablo Bermelo. ¿Hoy? Sí, pero no hay fórmula, si no hay antidepresivos. No, o sea, es depresión absoluta. Debes echarte ahí en la cama y decir, oh, no, santo, that's so, and my system was so. Que en realidad no quiere decir nada. Pero sí, es una frase que ayuda. ayuda mucho interiormente. Ayuda muchísimo. Dice, si tienes tiempo de llamar a la licenciada y me canta el feliz cumpleaños para ver si se me pasa un poco esta depresión. Se despide de Diablo Mermelo, porque, bueno, este pedo town, que ya tiene 20 años en el culo. Ah, oh, 20 años. Ah, 20 años, güey. David o Diablo. ¡Es licenciada! ¡Ven para acá! ¡Para acá! ¡Licenciada! ¡Hermosa licenciada! ¿Cómo le va? La función suya hoy, sí, explícitamente, la función no es hablar de un... ¿Cuántas veces me has dicho no, la función? No, escúcheme. Yo tengo muchas. Un chaval de 20 años. Oh. Un chaval de joven. No se empiece a tocar la entrepierna, licenciada. Espere que me quito toda la ropa. Es un es un jovenzuelo de 20 años que está depresivo. Ah. Está como todo caído. Ah, pero qué belleza. Todo triste, todo meditabundo. Cumpleaños. Cumpleaños. Y eso le pone triste. Unas palabras de algo. 20 años. ¿Usted recuerda cómo usted tenía 20 años? Ah, pero no recuerdo una mierda. Porque estaba drogadísima cuando... ¡No! ¡No! Usted, o sea, pues medicamentos. Usted estuvo medicada mucho tiempo. Está bien. Bueno, David, por suerte, no entra en esas cosas y está nada más depresivo. Él sabe que a los 20 años... David, ponte bien, querida. Te voy a cantar. No, está bien. Bueno, cantemos el feliz cumpleaños a David o Diablo Bermelo. Que tu pinga cumpla feliz. No lo sé. Que tu pinga cumpla feliz. Que tu pinga, Diablo Bermelo. A mí me habían enseñado el feliz cumpleaños. Que tu pinga cumpla feliz. Gracias, licenciada. No, de nada. ¿Puedo soplar la velita yo? No, ¿de qué? Está bien, le agradecemos. David, que la pases bien chido. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Guaro Ardiente desde Quibor, Venezuela. Hola, Guaro Ardiente. Y a todos y cada uno de los integrados del planeta, este mensaje es de importancia monumental. Monumental. Todo aquel que se crea cojonudo y arrecho, ayúdame a escribir el libro. ¿Cómo se coloca importancia para... monumental? Sí, es cuando envías porque el mensaje. Está el simbolito de advertencia. Sí, pero hay uno que es como sorpresa. Hay uno que es como un monumento. Ajá, que es importancia monumental. Lo lees, o sea, privativo. Dice, bueno, para el libro que está por editar, Guaro Ardiente, ajá, o sea, está por editar, todavía no lo comenzó, sí, pero está en esas tratativas, es para comprender a las mujeres. Ajá. Y dice, ojo, esto es criptografía del más alto nivel, diría yo, que tiene una pared de código cifrado de 512 megabytes. Y ríe. Eso parece un spam. Sí, luego de un chiste nerd. El nerd ríe, sí, sí, sí, sí. Y hace y la gente lo mira, sí. Dice, ¿dónde está el chiste? Bueno, el ya chiste pasó, está en el código cifrado de 512 megabytes, sí, sí. Dice, bueno, no es abuso, es verdad. Saludos a todos y felicidades por el programa. Está chido y todo, importante. Chinguen la madre de todos aquellos programadores que venden sus almas al Windows. Dice, máximo apoyo al software libre y a la causa de Linux por un computador libre de capitalismo neoliberal y que las mujeres no pueden usar. Bueno, Ardiente, ahí está. Yo no sé si tu libro lo van a comprar las mujeres, cabrón. No. Estás delimitando ahí un mercado importantísimo, sí, para lecturas estivales. Hola, hijos de Minerva y Fernando Vallejo desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito. Hola, San Pascualito. La novela de esta semana, porque ajá, lee una novela por semana, sí. Dice, es El Desbarrancadero. Ya la había leído, pero bueno, pero, está muy cabrón. Sí. Porque uno no se acuerda las cosas que sí, lee. Sí. Y cuando está por terminar el libro, dice, este, como que me lo había leído, ¿no? Y dice, bueno, el asunto es de su amor-odio a Locombia, en particular a Medalló, al barrio de la Francia, entre otros, su forma de conceptualizar o universalizar la violencia, las drogas, o bazuco, el amor inexistente, en sus libros y palabras violentas, historias violentas. Tenía como fondo, mientras leía esto, a Mano Negra con Casa Babilón y a Manu Chao con Radio Bemba. Creo que me afectan las lecturas porque se conjura la semana para ponerme a tono con lo que leo. Fui a mi cita con el ortodoncista. ¿Ortodoncista? Sí, al que va asiduamente. Sí, al que va asiduamente, sí, justamente por sus bra, San Pascualito. Creo recordar por que el ortodoncista, por sus brackets. Ah. Mira el orto y le ponen los bra. Ya está chido, cabrón. Bueno, el tema es que creo que el ortodoncista, él está en Michoacán. Sé que sí. Y el ortodoncista queda en Chiapas. Pero es el mejor ortodoncista del mundo. Y él va y tiene un largo viaje. Dice, me tocó sentarme con una chica en el camión. Nos pusimos a platicar y resultó ser taibolera. O sea, trabajaba en un tap dance. Y el tema de conversación que sacó ella fue muy espiritual, digamos. Y ahí me tenía explicándome su visión del mundo, su viaje con hongos y peyote, la manera de hacer batik y, bueno, sus viajes de autoestopista. Autoestopista es que se convierte en estopa ella misma o algo así. Tenía ganas de hablar, creo, fuera de su ámbito de trabajo, porque me decía que la conversación allí no da para mucho. Una visión hippie del mundo. Era una hippie taibolera. Estamos hablando de la auténtica novia de aquel que corrió y corrió en aquella película que no todos recordamos su nombre, ¿verdad? Forrest Gump. Exactamente. Y la novia como que se hacía taibolera. Ah, la novia era puta. No, ella quería ser artista, pero solo consiguió un lugar en los bajos fondos californianos y se tapaba con una guitarra, y los cabrones que estaban ahí no querían ver guitarra, querían ver cueros. Sí, y bueno, y esa es la historia que le tocó. Es decir, estuvo de viaje con esta hippie asquerosa. Dice, bueno, no hablé mucho, solo daba pie para desenredar las madejas de las historias. Me dio la dirección de su trabajo y me dijo que ella invitaba a la primera ronda. No pienso ir, pero me gustó la situación tan sui generis que viví. Mi vida pasa, creo, entre buses. Dice, pásenlo, Pipe, saludos al Super Mario 64, al Aarón y al grande interno. Se despide San Pascualito, Ray Reloaded Postdata. Si el amor es la respuesta, ¿me podrían repetir la pregunta? Claro, sí. Ya, me ha encantado tu viaje, ¿eh? Sí que sí, yo ni me bajo del camión si hay una taibolera contándome sus historias, sobre todo cuando de esta manera están fuera de su ámbito natural o laboral, quise decir, en cierto sentido, y se ponen confesativas. Ah, sí, porque dicen, sí, bueno, este güey no está pagando por mi tiempo. Ya que encuentro un güey que no está pagando por mi tiempo, me voy a explayar. Y ahí está. Hola, mis intergalácticos preferidos. Un silvino carioca porteña. Va a cantar tuquiño. Sí, respondándose desde Río de Janeiro para informarle que Helter Skelter acertó perfectamente con el pronóstico del tiempo para nuestra ciudad durante el fin de semana. Pero es que es una eminencia. Por eso Helter Skelter es el señor del tiempo aquí en... Pero ustedes que se creen que esto es así. Claro, que le inventa que Helter Skelter se levanta una mañana en Venezuela, en Caracas, y dice, no, para mí que en Tarija va a llover. El mejor servicio climatológico del mundo. Sí, es colombófilo. Sí. Él envía palomas a los distintos puntos, sí, y las palomas vienen y luego le cuentan. Sí. No, con la patita vienen con el servicio justamente. Una lluvia, dice la paloma, no puedo con la artrosis, con esta humedad, vengo de Buenos Aires, Argentina, está todo humo y una mierda. Y él luego redacta la carta astral, porque son varias ciencias. En épocas de interacción entre ciencias, justamente es lo que hace Multimedia. Multiciencia. Sí, Helter Skelter, bueno, ha acertado, dice, porque el viernes a la noche cayó una gran tempestad tropical y tanto el sábado como el domingo estuvo muy nublado, aquí en Río de Janeiro. Bueno, aprovecho para decirle al señor Lagarto que en portugués sí que sí se pronuncia casi igual que en castellano. Sim que sim. Fracasado. No es fracasado. Es sim que sim. Fracasado. Bueno, más chido. Sí, no, es que él habla de... o sea, te tendrías que ir Un dialecto. Claro, un dialecto que se habla en Fortaleza. Póngale. No, es más al norte de Brasil Fortaleza, lo que habla el señor Lagarto. Sí, Fortaleza. Bueno, y es eso. Díganle a la muda... Jerico Cuara. Es dialecto de Jerico Coara, por eso sin que sin es... Fracasado. Es que se comprende. Bueno, díganle a la muda que la esperamos ansiosamente para el carnaval de Río de Janeiro. Ah, ya está, ¿en cuál va a desfilar? ¿En cuál escuela de samba? Va a desfilar en la escuela de samba Portela, mi escuela de Coração, cuyos colores son el azul y el blanco, y su símbolo es un águila maravillosa. En citar, águila maravillosa. En citar de maravillosa, sí que sí. Todo es maravilloso. Por lo tanto, si un águila va a Río de Janeiro, se transforma en un águila maravillosa. Dice la muda, Sutela. Puede ser desde Portela. Portela. Dice, eso es como hacer un programa con un sordo. O sea, ya está, a la mierda. Portela. O sea, Portela y sim que sim. Y no me joda más. Fracasado. Dice, bueno, mi muda que la esperamos ansiosamente, ¿eh? Y dice, destaque de uno de los gigantes y fantásticos carros alegóricos. No sé qué es muda, Portela. Portela es... Oh, no, o sea, ¿qué mierda es? Si estoy haciendo un programa con mensos, yo me voy y lo conduce Porteta, Alexander Fleming mientras se inventa... algún... qué chido, váyase. Mientras se inventa alguna vacuna, porque me la maman, ¿eh? Portela es como decir bella flor. Es el nombre de... ¿Y qué quiere decir? No sé si... Bella flor es una flor bella. Ah, usted dice la Portela, traducción. Portela, ¿qué carajo quiere la decir? La traducción de Portela. Sí, a ver, dígamela. Bueno, Portela es una de las... Dígamela ya. No, no, pero le cuento... Dígamela, dígamela. A Portela es una de las escolas más antiguas de Río. ¿Qué crees? Y la que más campeonatos lleva conquistado. Ah, no, no, no, no, no, no, no. Otra, no queremos, ya, una que brille, no. No, una cuyo que brillo sea todo la muda. Sí, que sea una merda. O sea, no, está bien, la muda, la muda le ha gustado a Portela. Ella quiere al final Portela. Sí, pues ya, nosotros queremos que la Escola do Samba brille por ella. Claro, que sea conocida por ella. Que por la muda. Que cuando se escriba el libro autobiográfico de la Escola do Samba, esta dice: esta Escola do Samba era una mierda y llegó la muda. Claro, y ahí a brillar. Sí que sí. Esta Escola do Samba que se llama Ugarotos Menospreciados. Póngale. Brilló a partir de la llegada de la muda. La muda quiere morenazos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue sí. Unos morenazos con músculos marcados rodeándola. Después la carroza medio que le vale madre. Sí, sí. Inclusive hasta el desfile le vale madre. Sí, sí, sí. Creo que quiere los morenazos. Dice, bueno, es una de las escuelas de samba más antiguas de Rio de Janeiro que más campeonatos lleva conquistado, a pesar de que el último año fue el año 84. ¡Ay, Ning! Pero está bueno, ¿eh? Sí, porque habría que recuperar como, el viejo claro, brillo sí que sí. De Aportela, ¿no? Sí que sí. Porque se ve que alguien, no sé, sí, le han robado las vestimentas en el 84, nunca más puedo salir campeona. Sí, sí. Dice, para que vean cómo es incondicional mi amor por ella. Dice, así que cuando aparece por Avenida Marqués de Sapucay... Aparece, de golpe. Sí, en el Sambódromo. El Sambódromo se llama Avenida Marqués de Sapucay. Mire usted, es como un Marqués de Sade, pero portugués. Póngale. Marqués de Sapucay, en lo mejor, tanto por sus destaques como por sus pasistas, sus bailarinas, la vieja guardia, y ni hablar de la batería, nota 10. Ah, es como una comparsa todas de viejos. Ah. Porque viven del recuerdo del 84. Póngale. Entonces fue envejeciendo a Portela. Sí que sí. Y se toma su tiempo para el desfile. Ustedes saben que el desfile, inclusive en Río de Janeiro, entonces, el desfile por Sambódromo se cronometra. Tú no puedes decir, ah, me voy a tomar mis 4 horas para desfilar. No, güey. No, hay un cronómetro, entonces hay alguien que va apurando y todo eso. A Portela... El tiempo es dinero. Son todos ancianos y se toman claro, demasiado sí. tiempo. A veces cortan la transmisión antes que termine el desfile y la gente se va yendo y queda Portela desfilando. Por eso no salen campeones desde hace tanto tiempo. Bueno, mis queridos amigos, les dejo porque tengo que ir al ensayo de Portela y a probarme mi lindísima ropa, alegoría, fantasía para el gran desfile. Bellos para todo. Bueno, debes decirnos, Portela, qué es lo que va a ejemplificar. Vio que justamente los carros alegóricos sí, son, y también, por ejemplo, ¿qué carajo significa? La naturaleza. El nacimiento de Michael Jackson. Ajá, y sí, todo gira en torno a esa temática. Y queremos saber por qué la moda ya debe recibir su traje ya a esta altura, ¿no? David Vázquez, el estado de New York, ahí está. Hola, en Norteamérica. Y yo lo que le daría es un reatazo a mi patrón y le deciría que se fuera a chingar su madre. Esto viene firmado de base, el root es US Army. Ajá. Es decir que Kevin Galdames debe haber estado infiltrado por aquí, le recomendó el programa David Vázquez. Póngale. Y por lo tanto el jefe viene a ser el coronel McAllister o alguien así. Le está mentando la madre del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica. Pondremos este mensaje a cuarentena y de paso le decimos a todos los jefes del US Army: ¡chinguen su madre! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Rápidamente condensado y concentrado llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Muy buena gente él, pero no piensan todos lo mismo. Con ustedes salió Marte Colote. Vino mal, está trabado. Le salta la púa. Mixado. Eliomar, tengo muchísima información que volcarle a usted. Oh, es decir, acá, huélcamela en el pecho, que me erotiza. De alguna manera, sí. Hay gente que dice: Eliomar es lo mejor del programa. Eliomar tendría que tener salidas diarias. Sí que sí. El programa tendría que ser de Eliomar. Y ustedes apenas. Es verdad. Y todo ese tipo de cosas. Es apenas un grano de arena. Sí, bueno, hay otros que no, dicen Eliomar. Pero bueno, eso también sí, es verdad. También es verdad. Eliomar, en otro orden de cosas, también hay alguien son pregunta, ustedes que responden preguntas mamalonas y este tipo de cosas, y nunca sí, nunca se preguntaron cómo llega el Liomarte Colote de Boer a la nave cada semana. Ajá. Ya lo hemos dicho, usted llega sí, en sí. el taxi, en algún momento habrá canje y diremos la compañía de taxis sí, sí, espaciales no que lo acercan al Liomarte Colote de Boer. Y también hay mensajes que dicen, alabado el niño elefante y que sodomice con su enorme trompa a los enemigos del señor Tecolote. Hola, mis patrones de interés. Bueno, es el Pollatrón que en su misiva 16 dice, ¿cómo puede ser esto? Libertad de expresión a las gradas. Me han dado un caramelo aquí. Valencia Fútbol Club y Deportivo La Coruña. ¿Hasta cuándo van a maltratar al espectador en un estadio de fútbol? ¿Hasta cuándo se le va a perseguir con solo lanzarle unas moneditas al Liner y abrirle una pequeña brecha en las cejas, muy en suspendido el partido? Bien. Y todas las mamadas dice, nosotros le lanzamos sí. monedas, le lanzamos bien. Agua para que tengan un sobresueldo, para que, bueno, y miles de... Por un fútbol con una grada violenta, por un fútbol mejor, libertad de expresión del aficionado, no debe ser callada. ¿Qué opina usted, señor Leomarte Colote de Boer? El fútbol del futuro se jugará en un estadio sí. completamente amurado, ah. con, rodeado de muros el césped. Casi como, claro, oh. un castillo un medieval. Ladrín, una muralla oh. china. Ajá. Y la gente se sentará en las gradas a ver a través de un plasma lo que va a pasar en el partido, que será televisado en directo. O sea, el espectador no tendría comunicación con lo que ocurre no, dentro del campo nada. De juego. El, ah, fíjese usted. El espectador llenará las gradas para ver un paredón enorme con un plasma. Y entonces el espectador podrá y ser violento. Jugando. Claro, podrá ser violento, pero eso no involucrará a jugadores, técnicos, exactamente, dirigentes. Estamos lo probando para Alemania 2006. Sí, usted, Eliomar, está siendo irónico con esto. Pero yo por supuesto. ¡Ah! Si lo más lindo que tiene el fútbol es el contacto, es el poder insultar al referí, es el poder escupir al linesman, no. que por algo está corriendo ahí adelante tuyo cual cervatizo. Viendo, meñando esas caderas. Lo es, lo más. Es lo más. Bueno, Eliomar, se emociona. Pausé, no debió suspenderse en todo el partido entre Valencia Fútbol Club y Deportivo de la Coruña. Lo que pasa es que tienen bronca contra el Valencia, porque el equipo Che nos están cortando las piernas, pero vamos a salir campeones igual. Es verdad, Eliomar es naranjero. También, digo, es sustituible el Lineman, ¿verdad? O sea, por supuesto, a uno... podrían poner unas mujeres como jueces de líneas. Digo, le arrancamos la cabeza a uno, puede venir otro negro que nadie se va a dar cuenta del cambio. Nadie, todos somos absolutamente sustituibles. Muchas gracias, Eliomar. Lumadoco del DF mexicano. Es más, muerte a los Lismas. Lumadoco del DF mexicano dice, quiero decirle a Yafir Jafido Jafid de Guadalajara. No, basta, no quiero llama... mensajes personales, llama a producción y que te pasen el teléfono. Muy bien, Eliomar, sí. así se hace. Yafir Jafido Jafid llega para o sea, responder. Se le está contestando. Desde Guadalajara. ¿Qué producción que tenemos? No, no le responde, le habla usted y dice, un saludo para Eliomar y quiero decirle que ya estoy de acuerdo con él de que sea el técnico de la selección mexicana siempre y cuando haga protesta de que no vaya a convocar al Pericles de Cuauhtémoc Blanco. La verdad que nos jode ese güey. Luego dicen que los gracias. Mexicanos somos parecidos a los Locos Adams o no sé qué, o que si ya y que Lagarto le ofrezca un puesto para la selección de Disneylandia si quiere jugar Cuauhtémoc. Muy bien, muy esta bien, es la campaña. Tampoco tiene lugar en Disneylandia. Y tampoco en Cuauhtémoc. El Lagarto es más Jafis a hacer los flips. Sí. Estoy pensando en convocar al escuadrón que he contratado para eliminar a Maradona. ¡No! Para bajarlo a Cuauhtémoc. Ya que no han podido con Maradona, que es un pez gordo. El escuadrón diabólico. El escuadrón diabólico. El escuadrón tecolotiano ya está son en 15, son 15 guardiacárceles del penal de San Pablo que han sido dados de baja. Sí, y forma por parte buena de... conducta. Los dieron de baja por buena conducta. Forma parte de su ejército personal. Exactamente. Ya me está asustado. Estoy reclutando. No se metan con el Eliomar. Escúchame, un grupo de accionistas relacionados con el narcotráfico y medios de comunicación de los cuales conocemos. Ah, usted sí. sabe, Eliomar. Sí. Me ha dado 120 mil. Me ha dado 120 mil dólares para apostar al Supertazón. Es un riesgo este, porque, o sea, tengo que ir sobre seguro. Y yo dije, bueno, le pregunto a Eliomar. Claro, güey. Quiero saber, ¿vamos con los Pittsburgh Steelers o vamos con los Pats? ¡Ah, con los Pittsburgh! ¡Es una raza noble! Sí. Es un perro que nunca le va a fallar. No, puede bueno, estar en su hogar, jugar con no, los niños, ir de cacería si quiere con él. El Pittsburgh. El no, Pittsburgh es un buen campo. Esos son los Pittsburgh, pero, bueno, está bien. Le apuesto, mire que si pierdo, Eliomar, mi cabeza está en juego. Es más, agregue mi casa y mis tres autos. Perfecto. La Libertadores, sobre que sea larga y aburrida la Libertadores. Copa Libertadores de América, ¿no? Torneo Continental de Sudamérica. Exactamente. Póngale. Ahora le hacen una previa, hacen como una ronda previa para ver si entras a la Copa Libertadores. Sí. En esa especie de repechaje está jugando River Plate de Argentina. Ah, River Plate de Argentina. Contra el Oriente Petrolero de Bolivia. Ah, el Oriente Petrolero. El Oriente Petrolero tenía que viajar hacia Buenos Aires para jugar contra River Plate. A jugar de visita. A jugar de visita. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Quieren pasar por el hogar de su patrona, de su Virgen, de la Virgen de Cotoca. La Santa Patrona Virgen de Cotoca. La Virgen de Cotoca. Perfecto. Es la patrona del Oriente Petrolero. Claro. Del Oriente Boliviano. Claro, claro. Del Orientado. Sí, por supuesto. Y entonces, no, japoneses. Fueron ahí. Hay japoneses ahí. Sí, en Bolivia, sí, en el Oriente. En, bueno. Y fueron. Fueron hasta el santuario de la mamita, porque se la conoce como mamita. Ajá. Porque yo no hablo por hablar, yo averiguo las cosas. No, usted está embebido en la cultura de todo. Fueron. Sí. Y cuando fueron, cayeron 7 de la mañana, porque si no perdían el vuelo. Ah, bueno, claro, sí. Está bien. Estaban cerrados. Siete de la mañana, la Virgen duerme. Los santuarios cierran a determinada hora. Los santuarios cierran porque se tienen que acicalar la Virgen. No puede estar todo el día parada así dura sin ir al baño. Y la mamita, no pudieron ver a la mamita. Claro. El portero, el que cuida ahí la guarda del santuario, le dijo que no podían ingresar. La mamita estaba durmiendo. No estaba habilitado para que ustedes le donen. Pero tenía todo el plantel de Oriente Petrolero. No, la mamita atiende a las 8. Ah, intransigente el hombre. Intransigente, vio cómo son los cafillos. A las 8. Entonces se fueron igual para Argentina. Ajá. Con todo el plantel. Todo el plantel. Y perdieron 6-0. Ay, por la mamita. Eso fue por la mamita. No, fue por la mamita. No, fue por el portero. Si tú eres hincha del Oriente Petrolero, ve a buscar al custodio de la entrada del santuario y piérdele un banderín del Oriente en el centro del ojete y estarás perdonado por la magia. Eliomar, sí. Hay más deportes de los cuales hablar. Hay más deportes. Como que, por ejemplo, digo, estamos hablando de fútbol todo el tiempo. Hay gente que le interesa el tenis. Por ejemplo, ganó hace poco el primer gran slam del año. Pero Roger Federer, el suizo, Federer ganó. Y bueno, el Abierto de Australia. Y ganó a Merit Moresmont, mujeres. Bueno, ¿cómo me gusta Moresmont? Es una basta de esta generación de tenistas rusas esmirriadas que tienen el cuerpo que parecen un grisín. A mí me gustan las mujeres tonificadas. Está bien, Eliomar. Me gusta una Moresmont, que es un Schwarzenegger con pelo largo y que me pegue chuletadas con esa raqueta. Eliomar. Sí. Seguimos con más información del deporte. Bueno, hablando de distintos deportes, del tenis, por ejemplo. ¿De tenis? Esta semana en Madrid. Sí. Se va a conmemorar el primer Madrid Gay Tennis Open. ¿Cómo? ¿Se conmemora o se juega algo? Se va a celebrar. Ah, yo pensé que se reunía la gente y conmemoraba. Se celebra el Madrid Gay Tennis Open. Sí. ¿Cómo van a ponerle Open a un torneo de esta clase? Se sobreentiende. Porque es un torneo abierto, cabrón. Claro, güey. Sí, es abierto porque es para cualquiera. No por los participantes. Chido. Bueno, Eliomar. Sí. Redundancias en los nombres. Redundancias. El deporte tiene mucha redundancia. ¿Qué es la vida? ¿Sabes qué me estaba preguntando? Porque lo vi entrar usted. Ridículo. Y se me hizo su cabello como el de Berlusconi. Bueno, es que yo tuve un problema, tengo calvicie prematura. Bueno, le mando prematura, güey. Sí, me he hecho un entretejido. A los 80 años le empezó. Sí. Cuando yo estaba rodando Dos Mujeres y un Destino. Ah, le mando. Tuve problemas de calvicie con mi amigo, Eric Estrada. Hemos sido juntos con Poncharelo. Ah, entendí como el llanero. Y digo, qué mamada, el lagarto ya está pacheco. Poncharelo. Bueno, está bien, Eliomar. ¿Y qué onda? Nos vemos siempre con Carlos. Así, Silvio, ¿cómo estás? Todo bien, nos contamos cosas. ¿Y qué onda? Dentro de poco tiempo, en 10 días más o menos, se estará disputando en Torino, ajá, al norte de Italia, así donde están los Alpes, los Juegos Olímpicos de Invierno. Bien, los Winter Games Italiani. Están muy bien. Como toda competencia que se valga de tal, amparada por el Comité Olímpico, tiene que llevar la antorcha. La antorcha olímpica, claro. La antorcha. Por supuesto, Limar. Sí, sí. La duda es, ¿dónde descansa la antorcha entre juego y juego? Pues en el Comité Olímpico Internacional. Ah, muy bien, muchas gracias. Por eso sabe de deportes. Ya no, yo no sé, como que por eso me imagino. Aquí. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Y la antorcha? Iba la atleta encargada de llevar la antorcha hasta el estadio. Sí. Que se llamaba Eleonora Berlanda. Ah, Eleonora Berlanda iba con su antorcha en ese antorcha. Tramo, en el tramo casi ya corriendo por el Trento, en una región alpinosa de Turín. Cuando llegó a la Plaza Fiera. Sí, Plaza Fiera, Plaza de Turín. Sí, no es una podra, es la Plaza Fiera de Turín. Cuatro muchachos de estos que no tienen nada que hacer. Vándalos. Cuatro cacos. Inadaptados. Cuatro insolventes. Se abalanzan sobre Leonora. No, Leonora. Sobre su madera. Y ella dice: hagan lo que quieran. No, quédate tranquila. Se robaron la antorcha. Leonora quería. ¡Oh! se han robado la antorcha olímpica y empezaron a correr. Toma la voz, dámela a mí, divirtiéndose como púberes inconscientes que son. Inconscientes que estaban llevando el espíritu olímpico en sus manos. En sus manos, esas manos que han tocado tantas cosas impuras y se van el espíritu olímpico ahí. ¿Y cómo termina la historia? Los carabinieri los vieron. Y nos empezaron a correr. Claro, al ver que te viene un carabinieri italiano atrás. Tú sueltas lo que tienes. Sueltas. Tiraron la antorcha y la antorcha rodó. Oh. Rodó por el piso nevado. Eso fue el ruido que hizo porque se apagó la antorcha. La nieve de Turín apagó la antorcha olímpica. Amici, ¿y ahora qué hacemos? El deporte ha muerto. El deporte de invierno, el deporte invernal está de luto porque esos juegos están viciados de nulidad, porque esa antorcha ya no es virgen, esa antorcha es impura, esa antorcha ha sido tocada por manos violentas, masculinas. ¿Qué es lo que le hace más impura? ¿Usted propone suspender entonces los juegos de invierno? Hay que suspenderlos, están viciados en nulidad. O a lo sumo se podrían dopar tranquilamente. Total, no están ya registrados en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿me entiende? Yo no tocaría una antorcha que le ha tocado antes la mano de un púber. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. La salud de la antorcha olímpica que brillaba y destellaba gloria en las manos de Leonora y que ha sido violada, ultrajada, vejada en la plaza fiera del Trento. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Jujuy, norte de la República Argentina, llega Culcoya. Hola, Culcoya. Y dice, hola, desintegrados, ¿cómo andan? Me voy a quejar porque no leen mis mensajes. Aparte, algunos, la neta, que están muy pelotudos, así que vale madres. Debido al al percance que tuvo el lagarto con su estornudo, que seguro que le salió un líquido verde y quedó flotando en el espacio, y cuando se aproxime a la Tierra caerá como un meteoro para estrellarse en la frente de Bush, diría. ¡Oh, malditos extraterrestres! Les haremos mierda y, No fue tan épico el asunto. Dice, filmemos el nuevo día de la independencia y llámelo a Spielberg. Dice, qué padre sería. No, bueno, a mí, como les decía, se me presenta como enigma el tema de los estornudos, que es posible evitarlos, porque cuando estás en el colectivo, por ejemplo, estornudas y te tapas con la mano y luego te limpias con el hierro, donde todos luego se agarran, y estando en tu casa ni siquiera, o sea, al asiento de apuntar para otro lado, y luego queda el monitor de la PC con manchitas de colores, yo creo que el estornudo es como un erupto, son un pedo que se le dio flojera llegar al culo. No es el mismo. No tiene la misma relación. Pedo con estornudo no hay que fuera un pedo, pero claro, pero estornudo no. Es otro pedo. Sí. Otro pedo. Por otro lado, y queda salpicando microbios por donde quieras, pero al señor lagarto traté de no echarlo en el espacio, ya que, bueno, se puede crear un monstruo espacial con la capacidad de hablar más boludeces que nadie oyó. Con eso, bueno, me despido. No mamen ni chinga al moco verde lagarto. Saludos, Culcoya, karma y cultura, sí, y hierba pura. Sí, Culcoya, firma hierba pura. Trata de primero mensaje, luego hierba pura. Sí. No hierba pura y luego mensaje, porque escribes estas mamadas y nosotros el tiempo es dinero. Susi dice, razones por las cuales estoy en el Messenger y me pongo Busy. A ver, venga. Porque cuando Susi se pone Busy, es por algo. No es porque es una histérica, le da por mostrarse pero que no la moleste. No. Susi tiene sus razones y dice, número uno, porque no pago para estar conectada al internet, así que dejó el Messenger conectado. Esa explicación no la entendí. Porque ella no paga. Ella no paga. Porque es del trabajo. Entonces ella está conectado. Entonces el Messenger que corra. Claro. Se conecta, se comunica y se baja. Entonces, muy bien, comprendido. Gasta ancho de banda al pedo. Perfecto, totalmente. Como la mayoría de la gente que está en internet. Me sobra ancho de banda. Voy y me escucho un programa por internet. Claro. Me bajo esto y me quedo conectado al Messenger. Muy bien, Susi, eres nuestro tipo. Y número dos, dice, porque el Messenger me avisa cuando recibo mis mails. Bien, sí que sí. Es decir, Susi está así, se escucha el famoso ¿Qué es eso? De recibir mail. De recibir mail. Y Susi, espera que te chequeo. Sí. Y número tres, porque me da la puta gana. Sí que sí, que es lo más importante. Se me cantan los cojones de ponerme busi y me porque pongo. Porque me gusta mostrarme busi. Porque me gusta. Sí que y sí. Al que no le gusta tomar por culo y que sea una puñeta en mi honor. Muchas gracias, Susi. Y hay muchos que lo están haciendo. Se puso violenta Susi para el último, pero bueno. Bien, Susi, por ti. Billy Joe Armstrong es de San Luis Potosí, México. Hola, Billy Joe. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo están, desintegrados del mundo? Quiero quejarme de que mi pinche jefecito de mierda nomás se hace el pendejo todo el día y que, bueno, para cagarla y para terminar de chingarme, negrea un chingo el ojete. Y digo jefecito porque es una mierdecilla que apenas mide un metro el culero. Dice que, ¿un bueno, metro? Porfa, claro. Es el jefe de metro. Ah. Es el jefe de un metro y es del temer. Dice, por eso, por favor, le suplico de manera más atenta que le manden un mega chingo a su madre a este puto. Dice, se llama Arnulfo. Dice, ah, no es jefe. Para acabarla de chingar, saludos. Y me saludo. Oye, un güey que mide un metro y llama Arnulfo. Sé que sí. Yo me llamo Arnulfo. Y mido un metro y me dedico a joder la vida. Yo lo quiero trabajando en Disney. Yo lo quiero. Y ha conseguido otra chamba. Los enanos. Claro, ha conseguido hacer otra un chamba. Montón de cosas. Billy Joe Armstrong, estaremos sé haciendo la tratativa para que tu jefecito culero pase a integrar, parte del gobierno del señor Lagarde de Finlandia. Pero te lo sacaremos de encima, por lo menos, cabrón. Dice Fernando Conte de Cuiabá, en Brasil. Un Fernando. Dice: hola, pirata y lagartija, ¿cómo están? Bueno, se recordarán de unas palabras que ustedes me dedicaron el año pasado para ayudarme a que me quedara menos nervioso y bla bla bla. Hola, bueno, padre. Agradezco por ellas, así que terminé mi graduación. Ahora por delante viene mestrado o doutorado. Mestrado es una maestría. Ah, vos sos un maestro. Pensé que era una maestra. Sí, sí, empezó a menstruar. Estudié tanto que me está cambiando el cuerpo. Hormonalmente se siente diferente. Fernando Comte dice: bueno, ahora viene el doctorado y toda esa mamada. Dice: qué sé yo, no sé si el niño elefante quizás me ayude. Sí, saludos sí, a todos, una vez más, y unas palabras más. Pues Sam dice: un buen día para todos. Claro, queremos saber de qué no serás útil. De qué, ¿cuál es la utilidad que tenemos nosotros? Por ejemplo, amigos programadores ya tenemos. Sí. Amigos diseñadores web, sí. Ya tenemos. Faltan médicos. Faltaría un doctor. Sí, un doctor tenemos, falta. Veterinario está Juan Carlos. Sí, sí, sí, Juan sí. Carlos, no hay problema. Nos faltaría... Doctores son muy escépticos, sí. Los doctores. Bien, se comunican, nos sanan de alguna mamada que tenemos. Sí, se van, sí. Le echan la culpa al estrés, sí, y luego sí, se sí. Retiran. Necesitaríamos un doctor. Sí, un doctor. Un doctor. Un doctor. Así que, Fernando Conté, cambia de carrera y ponte a estudiar medicina de inmediato. Sí, que sí. Eu, verse grande. No, eu. Decir, yo me comunico de Barcea Grande. Esto, Barcea Grande, en Brasil. Dice: antes que eso pase, gustaría de ver a Muda en un carro alegórico. Bueno, por Tela. Por Tela, Rio de Janeiro. Vete para allá. Dice: bueno, un más bárbaro debe ser. Dice: bueno, un abrazo para Chile. Estás perdiendo contacto, güey. Integrado, soy el Agus de San Luis. Aquí comunicándome. Aquí está el Adolfo de Tucumán. Adolfo de carajo. Semalínea, que estuvo enfermo en Guadalajara. Hiper Mario, que dice: you are some de la chingada. Patricia Feijó. Bueno, tú una banda, estamos atrasadísimos y todas esas cosas. Estamos perdiendo contacto. Para que ustedes nada más escriban mensajes y todo eso. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo va la tierra, cabrón? La veo observándome. ¿Observándolo? Sí, viéndome de arriba y de abajo. Ah, sí, mire cómo lo mira, güey. ¡Pues carajo, no me reconoce! ¡Mierda! Me voy a presentar. Y así estamos presentados y despidiéndonos a todos los que nos escuchan por izquierda, por derecha, por lefo, por detrás de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Releu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. En México, Radio a Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de DHF con el cura Fistero enseñándole a hablar a otro loro. Ah. Ha puesto una escuela. Ah, muy bien. Hay que decirlo. Sí, que sí. Una pedagogía aplicada. Si el loro no aprende, yo creo que es rentable. Se lo cocina y se lo come. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso David o Diablo Carmelo. Feliz cumpleaños, cabrón. El día de su santo. En realidad,